Viaje a Jujuy. Y la logia azul, uh-huh. Me dijo el diario El Tribuno, sabe que hemos sido amenazados tanto el diario El Tribuno como usted, señora, por la logia azul. Es decir, la policía toda unida para encubrir. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Para tapar. Bueno, en el caso de Miguel pasó lo mismo. Nosotros, yo siempre estoy... señalo lo mismo, el 22 de agosto, cuando venimos del río, que traemos la ropa, que no la levanta la policía que hace el operativo allá, que hace el rastrillaje, sino que la levantamos nosotros. A mí me toma declaración un ex policía, no ex policía, sino un ex integrante de la novena. Estaba en ese momento actuando justo en la comisaría cuarta. Y se manifiesta, conoce todos los movimientos de calle 69, donde vive a Miguel. Tengo un testigo, que es Lazarte, que está presente, que oye toda la conversación, y ahora no oyó nada. Inclusive leo la declaración que ha hecho en el Servicio de Inteligencia de La Plata, y dice que haberlo entrevistado yo para que él declare a la prensa cómo había encontrado la ropa. Entonces, ¿por qué está encubriendo? Porque ya saben todos. Entonces vos llegás a la conclusión que ya el 22 de agosto ya este gorosito que me estaba tomando declaración a mí sabía lo que había pasado con Miguel. Lazarte se enteró después, y todo, hay toda una... Entonces, ¿por qué ese entorno? ¿Por qué encubrir así? ¿Por qué no decir lo que dijo Gorosito? ¿Y por qué Gorosito no decir lo que sabe? ¿Por qué Gorosito no escribió cuando Carolina declara que el enemigo manifiesto que le conoce a Miguel es López? ¿Por qué ya no escribió eso? ¿Por qué encubrió? Uh-huh. Y ya viene, se te hace todo un entorno como que están tapando. Y eso que decías vos, lo mismo. Por ejemplo, se enteran de este problema donde es nombrado López, el único policía nombrado del servicio de calle es López. Y justamente López va a parar a la unidad regional. Los otros policías van a cualquier comisaría y López va a la unidad regional, o sea, como protegido. Entonces es lo que vos justamente decís, hace todo un entorno para protegernos. Estamos charlando con Rosa y con Mabel. Nosotros siempre usamos una frase aquí en el programa, que es esto de juntar gente de bien, ¿no? Más allá de todas las diferencias que podamos tener, incluso no nos conocemos por ahí, no nos conocíamos de antes ninguno, pero nosotros consideramos que intentamos que la gente de bien esté acá en el programa y que esté y que sean los oyentes también gente de bien. Cosa que parece liviana, a lo mejor, pero por estos tiempos es muchísimo, ante la cantidad de barbaridades que suceden. Estamos en comunicación con alguien que consideramos la misma manera. Esto es una sorpresa que me da la producción. Después una cortina de cuento, qué es lo que va a pasar. Dieron los acordes de un gotán, botón que toca ronda, para no quedarse dormido, y un galán que está escondido, chamullando en un zaguán, de pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos del lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy que tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Hablábamos de gente de bien, y bueno, estamos en contacto con alguien que es gente de bien y que es amiga y que es una cosa de al lado. Eve, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Un abrazo grande por los 300 programas de hoy y un abrazo también para las madres que están ahí. Bien, Eve, estás en Neuquén y nos dicen que estás con el doctor Segovia. Sí, estoy con el doctor Segovia, que es el abogado uno de los abogados de los padres de Carrasco. Uh-huh. Y bueno, creo que es muy interesante lo que él puede decir. La marcha fue una maravilla. Ajá. Más de 10.000 personas, una cosa increíble. Uh-huh. No fue de silencio, al contrario, porque el silencio siempre es cómplice. Uh-huh. Y bueno, fue de gritos y de todo, ¿no? Más de 10.000 personas, ¿esto fue en la capital, en Neuquén? Sí, en la Ajá. capital de Neuquén. Ajá, realmente una multitud. Sí, una maravilla. Uh-huh. Charlamos con el doctor Segovia. Ya te dejo con él, un abrazo para todos ustedes ahí. Muy bien. Gracias.